El 41º Concurso Internacional de Programas de los Universitarios en Pyongyang de Asia tuvo lugar en la Universidad Kim Il-sung los días 9 y 10. Participaron en el presente certamen más de 120 estudiantes universitarios seleccionados en 28 centros docentes superiores de Corea, divididos en 42 grupos. En el concurso se presentaron en idiomas extranjeros problemas que requieren el análisis correcto sobre los fenómenos, conocimientos multifacéticos y diseños de algoritmo, y elaboración de programas en alto nivel. Al fin del concurso hubo premiación.